Hola, mi nombre es Melanie Lucero y quería hacer unas preguntitas sobre el tema de ITS, de infección de transmisión sexual. Cuando una persona tiene duda, ¿cuándo tiene que sacar turno? ¿Tiene que ser con un médico general o un especialista? ¿Es lo mismo para varones y mujeres? ¿Qué día de la semana y horario? Bueno, en los casos en los que una persona tenga duda de si contrajo o no una ITS porque se expuso a una situación de riesgo, lo ideal es acercarse al centro de salud que tenga más cercano a su domicilio, ya que en todos los centros de salud de la provincia están los CEPAT, que son los centros de prevención y testeos de VIH y diferentes ITS, y en esos casos se pueden solicitar los testeos rápidos, que inicialmente se hacen más que nada de VIH y sífilis, y después se hacen las serologías de las diferentes enfermedades. Pero bueno, es algo que nosotros podemos solicitar directamente en los CEPAT, comentando que estuvimos en una situación de riesgo. Para nosotros conocer nuestra serología, no deberíamos tener que solicitar un turno previo para realizarnos los estudios, sino poder hacerlo de manera rápida, ya que en cuanto antes se conozcan la serología, se puede actuar mejor en base al diagnóstico o al posible diagnóstico. Pero bueno, muchas veces por ahí cuesta como la asistencia, y bueno, ahí sí se puede solicitar un turno quizás con un médico generalista explicando la situación y demás. En general, no es necesario asistir a un médico, ya sea general o especialista, para solicitar las serologías, porque, bueno, es uno de los derechos que tenemos las personas dentro de los derechos sexuales y reproductivos, pero en todo caso se puede asistir a un médico generalista explicando la situación, bueno, si es que hay algún síntoma y demás. En un punto de vista no tendría que haber diferencias entre lo que es el varón y la mujer a la hora de consultar sobre las diferentes ITS, ya que, bueno, es algo que se puede hacer voluntariamente, pero en caso de que se necesite un especialista, la mujer puede asistir al ginecólogo y el hombre puede asistir en todo caso a un proctólogo, cosa de que le haga una buena revisión en ambos casos. Y bueno, poder solicitar las serologías, pero en general no es necesario asistir a un médico, ya que es un derecho conocer nuestra serología.